Bienvenidos, queridos amigos, aquí arrancamos una nueva edición de Esperanza Racinguista. El programa que, como siempre, te informa sobre la actualidad y lo que está pasando, como siempre, en nuestra querida institución, en la academia, claro. Vías de comunicación 5254-2346, 5254-2347. También tenés un mail para poder contactarte con nosotros, info@esperanzaracinguista.com. Y también nos puedes escribir a nuestra cuenta de Twitter, @esperracinguista. Aquellos que están un poquito más lejos o que no pueden sintonizar la radio de algún lugar que no se escuche bien, bueno, lo pueden hacer a través de sus teléfonos celulares. Se meten en la Apple Store, o como será la cuestión, algo parecido. Se bajan en la aplicación TuneIn y pueden escucharnos desde cualquier parte del mundo. Buscan ahí en TuneIn Cadena Eco y ahí aparecemos para que nos puedan escuchar. O bien desde cualquier parte del mundo en nuestro sitio web www.esperanzaracinguista.com. Hoy en Esperanza Racinguista. Y hoy en Esperanza Racinguista seguiremos hablando de Mostaza Merlo y de su continuidad. Vamos a hablar, obviamente, de lo que pasó en la práctica de hoy. El equipo volvió al trabajo y, bueno, trabajo. 55 minutos de trabajo le dio Mostaza hoy al equipo de Racing de cara al partido con Newell's del próximo fin de semana. Ya tenemos árbitro del partido para lo que va a ser el encuentro con la Lepra y va a ser transmisión de Esperanza Racinguista. Ya tenemos horarios también de los partidos, ¿no? Me parece que tenemos previo y tenemos final, ¿sí? De los dos lados tenemos, previo y final tenemos, porque quedan los partidos justo en el medio, porque Racing juega a las 5, Boca juega a las 6, así que seguramente vamos a tener previo y final del encuentro. Vamos a hablar de lo que se viene, que son las divisiones menores de Racing. Ya está armado el fixture de este campeonato. Marcelo Martínez nos va a pasar el parte de lo que está ocurriendo con los chicos de Racing. Junto a Ricardo Zanelli, como siempre, estamos aquí para analizar la actualidad académica por AM1220 en Esperanza Racinguista hasta las 8. Presenta Aceros DERS, ventas de hierros y aceros para la construcción, trabajos de soldadura y calderería. Aceros DERS, Mariano Acosta 1240, Avellaneda. Ventas al 4-137-7494, www.acerosders.com.ar. En Esperanza Racinguista, opinión. Bueno, Sanori, ¿cómo andamos? No escucha, sale el micrófono. Ahora sí, dale. ¿Sí? Sí, pero siempre está a punto de caerse el micrófono. Ahí está. Ahora sí. Bien, te decía, porque hoy es martes, por lo menos martes, miércoles y jueves uno está tranquilo. El problema es ¿por qué? Y porque no juega Racing, y estamos lejos del partido. Hoy te digo que vas a tener que hablar más vos que yo, porque en algún momento me puedo llegar a dormir acá arriba de la mesa. En serio, me levanto y estoy medio como mareado. Tengo un poquito de fiebre. Te digo, con Racing no te puedes dormir jamás, no, porque Racing te mantiene. No, pero más es bajar la defensa, te digo verdad. Te baja la defensa y sube la presión. La presión, ahí está, listo. Bueno, vos sabés que cuando apenas me senté acá para hacer el programa de hoy, me viniste con los tapones de punta por una situación de un técnico que vos sabés bien que a mí No me gustaba. ¿Sí? Había muchas situaciones que hacían que lo hacía ver como con falta de compromiso para lo que era Racing, que estaba pensando en su momento más en ver si Boca lo podía contratar, que si podía seguir siendo técnico de la academia. Estoy hablando de Miguel Ángel Russo. Y yo era muy crítico por la cantidad de minutos que entrenaba Racing, ¿sí? En ese momento. Aparte me acuerdo que hicimos un programa donde llamamos colegas de otro, de medios partidarios, donde sí, le preguntábamos cuánto tiempo trabajaban los técnicos. No solamente eso, me parece que también llamamos a algún preparador físico para que nos diga cuál era la cantidad de tiempo necesario. Y también hablamos en algún momento con Martín Vitali esto, ¿no? Fuera de micrófono, de cuánto era el tiempo real y necesario para que los jugadores puedan entrenar. Obviamente que los colegas nos decían que más o menos todos los técnicos entrenaban en ese mismo lapso de tiempo. En su momento nos decían quizá un poquito más de lo que lo hacía Miguel Ángel Russo. Y cuando hablábamos con algún preparador físico para que nos diga cómo eran los trabajos, sobre todo la parte física, que era la mayor falencia que le notábamos al equipo en ese momento, nos decían que estaba dentro de los plazos normales. Hablamos con Martín Vitali, que nos contaba de su experiencia de su paso por Europa, y nos decía que también era un plazo más o menos normal, que era lo que entrenaban los jugadores también allá. Es más, dice con que... distintas características quizás en cuanto a lo puntual, ¿no? O a las formas en las cuales trabajaban, pero que era dentro de ese espacio horario, ¿no? Sí, menos físico y más futbolístico era en Europa, eso es lo que decía Martín. Con más pelota, ¿no? Exactamente. Era todo el tiempo, todo con pelota. Exactamente. Lo que nos dejó, bueno, en claro que más allá de los tiempos, lo que valía era quizá la calidad del trabajo, ¿no? La forma en la cual se trabajaba como para poder sacar adelante al equipo. Y hoy por la mañana, cuando Yaya Rodríguez nos pasaba el parte vía Twitter de lo que había trabajado del equipo en la mañana de hoy, también tuvimos a otro de los chicos que prontamente también se va a sumar con nosotros para trabajar a través de la página web. Fernando, su nombre, ¿sí? Va a estar laburando con nosotros en la web de Racing, en la Esperanza Racingista. Me comentaba, porque estuvo también en la práctica hoy a la mañana, y me decía, bueno, mira, estuvimos atrás del alambrado con otros colegas, estaba también Jota. Vimos que el equipo trabajó 55 minutos y se fue. Y le pregunté cuánto había sido la charla de Mostaza previa a lo que es el entrenamiento, ¿no? El entrenamiento, exacto. Porque después de un día de no trabajar y después de la derrota que había sido la noche y del acompañamiento de Mostaza rumbo al vestuario para los jugadores, de que se había hablado también algunas cosas en cuanto a la posibilidad de su salida o no, yo pensé, bueno, Mostaza les va a hablar, ¿sí? Les va a dar una charla de lo que significa estar en Racing, pero no, la charla duró no más de 2 minutos y medio por lo que me comentaron. Sí, por los que estuvieron ahí y lo que pudieron ver. 2 minutos y medio de charla más 55 minutos de entrenamiento regenerativo para los jugadores. Que entiendo que debe ser del mejor entrenamiento regenerativo del mundo, porque 55 minutos es poco, es poco. Es poco para un equipo que vemos que tiene momentos de mucha fuerza y momentos en los cuales desaparece por completo. Muchas veces marcado por lo anímico, ¿sí? Por eso yo recalco también estos 2 minutos y medio de charla de Mostaza previo al arranque de lo que es el entrenamiento, y que por momentos también parecería que es físico, ¿no? De jugadores que se quedan. A ver, De Paul no puede terminar los partidos, más allá de que es el jugador más claro que tiene el equipo, que es el mejor, que no tengo duda que De Paul hoy por hoy es el jugador que juega al fútbol. Sí, dentro de la cancha es uno de los que más corre también, ¿eh? Está bien, sí, claro, tiene que hacer toda la banda. Ya lo explicaba también en Juvenal, no sé, o el domingo lo explicaba Carlos, que tiene que terminar jugando de tres bis porque lo tiene que tapar a Corbalán o a Cajais o al mil cagada que se le ponga detrás de él. Entonces con todo ese recorrido termina fundido. A Viola le pasa exactamente lo mismo. También se lo ve que no llega a los finales de los partidos. Y a varios jugadores ahí también de la mitad de la cancha que vos ves que ya corren mal la cancha, pero no pueden llegar al final de los partidos físicamente como tiene que llegar. 55 minutos, esperemos que hayan sido los mejores y más fantásticos 55 minutos de práctica que se le puede haber dado a cualquier equipo forever and ever, ¿sí? Que hayan sido que tiene que ver mucho los mejores. Lo anímico, Ramiro, sobre todo en la parte o sea, lo anímico repercute en lo físico, seguro, porque el desgaste que hacen los jugadores de Racing, porque siempre tienen que correr de atrás. Sí. Vos fíjate que siempre están perdiendo. Sí. Entonces, el equipo que está perdiendo es el que mayor desgaste realiza durante todos los partidos. Y eso evidentemente produce un desgaste no solamente físico, sino también anímico y psíquico. Sí, yo lo único que espero es que Mostaza le pueda encontrar la vuelta. Porque de la misma forma que yo ayer y lo sigo bancando Mostaza. Para mí no hay que echarlo Mostaza, pero de alguna forma también me hace pensar que Mostaza está tirando algún indicio, ¿no?, de la situación. Miren, yo no me voy a ir, échenme ustedes. Mira, yo creo... O sea, me parece que lo que está buscando Mostaza es también despegarse de la situación. Puede ser. Más adelante ya va a contar de unas reuniones que se armaron en la noche de ayer. Más adelante vamos a hablar de lo que dijo el presidente de Racing, que nosotros lo destacamos en la noche de ayer también. Más adelante también en el programa vamos a hablar de lo que me parece a mí que está buscando, se está buscando desde las tres partes, que es ninguno quedar mal parado. Todos quieren ser un gato que lo tiran desde un décimo piso y caer con las cuatro patas y quedar intactos. Cosa que lo veo complicado, porque acá uno, por algún lugar, alguno va a sangrar. A alguno le va a doler esta situación. Sí, si no a todos. Los jugadores, al cuerpo técnico o a los dirigentes. Alguno más que otro, pero en esto de que se quieren salvar los tres, al que más va a doler de todos, obviamente, va a ser el hincha de Racing. Oh, no, obviamente. El que al que más le va a doler de todos va a ser el hincha de Racing. El que sale perjudicado es siempre la gente, en este caso. Y revolviendo al tema de lo que hizo Mostaza Merlo con el entrenamiento de 55 minutos, no sería grave... No sería para nada grave si Racing hubiera ganado, le hubiera ganado a Boca. Entonces dijimos, bueno, muchachos, nos tomamos 55 minutos de relax, hacemos un entrenamiento regenerativo pero divertido, como sí. Solía hacerlo Subeldía en su momento. O una charla también viene bien ante esta situación de vos estás mal. Una charla de explicarle a algunos, como dijo en su momento Fernando Ortiz la semana pasada cuando habló para otra emisora, que a más de un chico le vendría bien una cachetada. Mostaza, que tiene determinada edad, que tiene ya un camino recorrido dentro del fútbol argentino, también como seleccionador en su momento, ¿no?, de las juveniles, y trabajar a la par también de Coco Basile en la selección mayor, tiene como para poder explicarles a estos pibitos, ¿sí?, a estos chicos maleducados por momentos, algunas circunstancias de lo que significa jugar en un equipo de primera división, de lo que significa jugar en un equipo grande de primera división. Pero Mostaza lo sabe perfectamente. Pero se lo tiene que inculcar. Obviamente, porque pero alguien se lo tiene que alguien se lo tiene que decir, porque no sé, pareciera como que no nadie le dice nada a estos chicos. Todo pasa desapercibido. Ese es el problema de los 55 minutos, el mensaje que baja el director técnico, porque después de venir, de perder 5 partidos de 7, de perder los 2 o los 3 últimos, y volver al primer entrenamiento de la semana y trabajar 55 minutos, es como que el mensaje que bajó del técnico es, bueno, no importa, no pasó nada, acá no ha pasado nada, y sí ha pasado mucho. Ha pasado que Racing está en el último puesto y está dando pena, y estamos ya pensando directamente en que no nos vayamos al descenso, en no repetir la campaña de Banfield, en la de Independiente. Estamos pensando en un montón de cosas, pero cada maestro con su librito. ¿Y a dónde apunto? Estudiantes de La Plata juega contra Gimnasia el Clásico. ¿Estudiante cuándo jugó? El sábado. Sí. El sábado, ¿no? Sí, creo, sí. Bueno, Pellegrini les dio libre hasta hoy a la tarde a los jugadores, previo a un Clásico. ¿Qué significa eso? Que se pueden distender... Que de ahora en adelante viene el apriete, de ahora en adelante no se tienen que concentrar para el clásico, no lo sé. Por eso te digo que a lo mejor esto de Mostaza es distender, o sea, tomar un día, nos juntamos, hacemos algo leve o liviano, y a partir de mañana, muchachos, nos ponemos la pila de cara al partido con Newell y nos jugamos el todo por el todo, dentro y fuera de la cancha, ¿no? Amigos, así arranca Esperanza Racinguista en la tarde de hoy. Vamos a la primera tanda y ya después nos metemos con Yaya Rodríguez para que nos dé las novedades que hacen al primer equipo, el trabajo que tuvo hoy en Avellaneda los dirigidos por Mostaza Merlo. Ya venimos. Estás escuchando Esperanza Racinguista, el programa de Racing, con la conducción de Ramiro Gregorio. Espacio Publicitario. Alfredo Francioni Sociedad Anónima. Aromas y sabores. Creación de fragancia para todas las industrias. Perfumería, cosmética y tocador. Aromas para velas, jabones y sahumerios. Alfredo Francioni Sociedad Anónima. Niceto Vega 5527. Teléfonos 4772-9301, 4772-6705. info@alfredofrancioni.com.ar. La esencia de la creación. En el Colegio Limerick, nuestra misión es formar personas íntegras, en valores y conocimientos, para ejercer la libertad con responsabilidad. Colegio Limerick, un lugar para crecer. Francisco Bilbao 2447 Capital, 4-612-3833. colegiolimerick.com.ar. Comer bien en un ambiente familiar, encontralo en el restaurante de Roberto. Pastas y parrilla al carbón. Restaurante de Roberto. Pedro Goyena 513 Capital. Delivery al 4-922-5048. Hola, soy el Teto Medina y vine a Just Pelo porque mi pelo se empezaba a poner débil, se resquebrajaba y bueno, en 4 meses lo pude revertir. Confía vos, como yo, en Just Pelo y venite. Para más información, comunicate al 5032-0024, www.justpelo.com. Hasta aquí, espacio publicitario. Presenta... BR Automóviles. Venta, consignación y permutas de autos nuevos y usados. Seriedad y confianza. BR Automóviles. Bien recibida. Consulte por planes de financiación. Avenida Uraondo 1242. A pasos de donde juega la selección. Teléfono 4788-3553. brautomóviles@gmail.com. En Esperanza Racingista. Información. La información, como siempre, de la mano de Yaya Rodríguez. ¿Cómo le anda? ¿Qué tal, Ramiro? Buenas tardes, casi noches para todos. Ahí para Ricardo Zanoli, para Tomás Amerio. Sí, van a tener que poner una luz más acá, ¿no? ¿Viene una luz más acá? Sí, ¿no? Sí, sí. Sí, hace falta una luz más en la radio. Pues si no me... Está muy íntimo esto. Sí, sí, sí. Parece un privadito. Ya. Bueno. Salgamos de este lugar, por favor. Bueno, muchachos, bueno, como... A ver, ustedes recién estaban comentando en el arranque mismo del programa. Hoy Racing entrenó por la mañana. El trabajo de siempre luego de los partidos. Una vez que Racing comienza la semana, siempre comienza con el trabajo regenerativo para los que jugaron tanto en reserva como en primera división. Y el resto de jugadores hicieron trabajos físicos con un poco de fútbol reducido, pero no más que eso. Y bueno, como les dije hoy vía tweets a ustedes, la práctica duró alrededor de 55 minutos. ¿Sí? Racing a las 10:55 de la mañana, los jugadores estaban bañándose, cambiándose para ir a sus hogares o a donde les pareciera. Hoy fue puerta cerrada, no se podía observar, no había que ver desde atrás de... Igual lo hicieron en la cancha auxiliar. Por eso, de atrás de lo que hiciera el vallado, de lo que hiciera el... Claro, lucir. Pero algo, desde ahí, si uno busca una ubicación, algo se puede ver. Uh-huh. Por eso es que se pudo ver la charla de Reinaldo Merlo con los jugadores, que duró nada. O sea, uno pensaba una charla grupal para bueno, debido a este momento, tratar de marcar puntos en común para poder sacar esto adelante, o mismo un par de gritos de Merlo, es lo que uno esperaba, pero nada de eso pasó. 2 minutos, 3 minutos aproximadamente duró la charla de Merlo. Lo que sí tuvo una charla extensa previa al comienzo del entrenamiento fue con su cuerpo técnico, ¿sí? Todo el cuerpo técnico reunido, hablando, mientras algunos jugadores terminaban de cambiarse en el vestuario, otros estaban llegando y estaban jugando al loco, algunos, otros jugando con la pelota, y como te dije, algunos... No hay ninguno que tuvo la intención de quedarse un rato más, ¿no?, después. No, nunca. Nunca. Generalmente alguno que tiene, quizá con alguna molestia física o... No, yo digo, a patear tiro libre, ¿viste eso que siempre se dice? Que se quede a patear tiro libre, que se quede, no sé... No. Jugando un campeonato de penales, no sé, lo que sea. Pero ¿qué hacen? ¿Se van a la casa? No. ¿Qué, a paviar? Luego van a la play, se van a la Rosadita. Pero esto, Ramiro, no es solamente con Merlo, ¿eh? Con Subeldía tampoco ocurría con Isquia. Con ninguno de los últimos entrenadores de Racing esto ha pasado. Los jugadores terminan el entrenamiento, sí, se bañan, se cambian, se suben a sus coches o al coche del compañero que los lleve, sí, y se termina todo ahí. A ver, ya, te interrumpo un segundito porque lo tenemos a Alvarado, que es la nueva incorporación de Racing. ¿Cómo te va? Ramiro Gregorio te saluda y Ricardo Sanel de Esperanza Racinguista. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo va? Bien, Pablo, bien, acá, viendo que sos nuevo jugador de Racing en un momento bastante complicado, ¿no? Digo, porque la situación de Racing la debes conocer bien, viene de derrota en derrota y es un equipo que no termina de levantar cabezas, con un técnico que no sabemos si sí o si no. ¿Qué te hizo llevar a terminar firmando con Racing? Bueno, en principio obviamente Racing es un club grande y a cualquier jugador le atrae jugar en Racing. Después, obviamente, que lo que me llevó a mí a tomar la decisión de jugar de cambiar de club en medio de un campeonato es porque, bueno, yo no estaba sido teniendo en cuenta. Entonces, la verdad que quedarme en San Lorenzo a no jugar no me apetecía mucho. Y, bueno, gracias a Dios apareció esa posibilidad y la agarré con gusto. Y, bueno, ojalá que se haga rápido y consigamos revertir la situación que está pasando ahora. Pablo, ¿qué fue lo que a vos te hizo cambiar de parecer, decir, bueno, me voy a Racing, más allá de que yo era el capitán del equipo, o qué fue en realidad lo que le hizo parecer al técnico nuevo que llegó a Bauza para no tenerte tan en cuenta y que juegues menor cantidad de partidos, de ser el capitán del equipo, ¿no? Pasaste de repente a casi no ser tenido en cuenta. Sí, bueno, no sé, eso habría que preguntárselo a él, pero bueno, yo creo que los técnicos a veces tienen su gusto de jugadores y la verdad que seguramente yo no era de los que le gusta a él y rápidamente me quedé afuera de todo, pero bueno, a veces esas cosas en el fútbol pasan y te repito, como te dije antes, gracias a Dios apareció esa posibilidad de Racing. ¿Te sentiste decepcionado con el trato que tuviste de parte de los dirigentes de San Lorenzo, que no hicieron mucho por retenerte y dejarte ir a Racing? No sé si era mejor que me retengan demasiado, porque si el que arma el equipo es el técnico y si él no me iba a tener en cuenta, la verdad que por un lado mejor que me hayan dejado ir, pero obviamente que yo creo que ellos los quienes mandan en el club son quienes toman las decisiones en cuanto al patrimonio del club, que son los jugadores. Pablo, vos estuviste en San Lorenzo cuando le tocó jugar ese final de campeonato en el cual se definía si descendían directamente o no, que Banfield termina descendiendo y San Lorenzo se salva. Te lo pregunto porque Racing, si bien no está en esa situación, pareciera que está complicada la cosa, ¿no? No digo que vaya en camino, pero habría que salvar, ¿no?, la situación de Racing como para estar un poco más tranquilo. ¿Vos estuviste en ese momento de San Lorenzo también o no? Sí, obviamente, yo estuve todo ese torneo, lo jugué completo y sí, obviamente, situaciones límites. De hecho, nosotros estábamos muchísimo más complicados que lo que es la situación actual, con problemas en cuanto a clubes dirigenciales, problemas entre nosotros, entre el equipo, de descenso directo, y la verdad que es una situación muy fea que no se la deseo a nadie. Pero hoy Racing, si bien está complicado en cuanto a puntos, no está en ese extremo que era San Lorenzo aquella vez. A ver, para poder entender la situación, te pregunto, ¿qué fue en San Lorenzo lo que hizo? De ese equipo que vos recién estabas marcando, ¿no?, de una situación complicada, de descenso, de jugar hasta el último partido con la soga al cuello, a ese San Lorenzo que posteriormente gana todo y sale campeón y se encuentra jugando la Copa Libertadores. ¿Cuál fue el clic? ¿Dónde hicieron el clic en el equipo? Y lo te pido que, si por favor tenés la fórmula, se la pases a todos los compañeros que vas a tener ahora, ¿no? Porque hay que salir adelante. En principio hay que solucionar lo urgente, que es conseguir puntos rápidos. O sea, después lo que nos sucedió a nosotros es que, bueno, primero logramos salvarnos del descenso, después para llegar a esa situación tienen que haber varios problemas, que son los que comentaba hace un momento. Uh-huh. Lo dirigencial, bueno, ustedes conocerán un poco la historia de San Lorenzo. La verdad que apareció esta comisión nueva que ha ayudado muchísimo a que el club crezca, saldando deudas, portándose con los sueldos al día al plantel, que es fundamental en un equipo. después creo que Racing ese problema lo tiene bastante controlado. Después obviamente, bueno, llegó Pizzi, le dio tranquilidad, le dio identidad de juego a los jugadores, mucho trabajo. Hubo jugadores que con sentido de la pertenencia, como, no sé, Romagnoli, Kahneman, yo, que somos de ahí del club, y eso para sacar adelante un plantel es fundamental. Tenés que tener gente que realmente quiera el club y que se sienta cómodo ahí para transmitírselo a los demás. Entonces, trabajando a poco, el primer campeonato salimos a flote, el segundo ya fuimos protagonistas y el tercero lo ganamos. O sea que se sacaron un peso de encima, ¿no? Claro. Se sacaron un peso de encima y después, claro, ya estaba todo solucionado lo externo, se tuvieron que ocupar solamente de jugar y ganar. En definitiva, eso fue lo que sucedió, entiendo, en San Lorenzo. Pablo, pero volviendo a Racing y teniendo en cuenta que mañana entiendo que te vas a presentar en el entrenamiento por primera vez y físicamente creo que estás en condiciones de jugar, ¿te ves el domingo en cancha frente a Newell's? Estoy apto para debutar, pero después está el técnico que yo ni siquiera entrené una vez con el equipo, y la verdad que esa es una decisión que debe tomar él, si me necesita o no, si voy a tener que esperar un poco o ir al banco, no sé, pero bueno, obviamente yo estoy a disposición de lo que él decida. ¿Se te complicaría mucho, en el caso de jugar, tener que compartir la cancha con jugadores que nunca lo hiciste? No te escuché, discúlpame. Te digo, si el hecho de entrar a jugar con compañeros que nunca lo hiciste, si te complicaría mucho el debut en Racing. ¿Pablo? ¿Los escuchás, Pablo? ¿O se nos cortó? A ver. Hola. Ahí estamos. Sí, ¿los escuchás? ¿Escuchaste? ¿Pablo? Sí. A ver, ¿se cortó o no? ¿Estás ahí, Pablo? ¿Alvarado? Se nos cortó, me parece, ¿no? Yo lo escuché recién. Sí, yo lo escuché a medias, pero me parece que no. No, se cortó. Bueno, vamos a ver si podemos retomar la comunicación después de la tanda. ¿Ya seguís ahí? Sí, señor, estamos aquí escuchando atentamente la entrevista. Dale, así después nos comentás los términos en los cuales termina llegando a Racing. Dale, ya venimos. Dale, no hay problema. Cadena Eco, la radio en todo el país. Radio Cadena Eco, LRI 224, AM 1220, la radio en todo el país. En Cadena Eco, nuevas ideas, creación de espacios, búsqueda de nuevos programas. Si usted tiene un programa al aire en una emisora de cobertura limitada o simplemente la idea de hacer radio, comuníquese con Cadena de Radio Eco. Tenemos el espacio para su producción. Seguramente en la radio que nos escucha, lo escucharán a usted. Nuestra línea nacional 011-5254-1220. Acérquese a nuestra emisora y sin duda haremos todo lo necesario para que pueda sumar una nueva producción y en la radio más federal. Incorpórese. Conectate con nosotros. Déjanos tu mensaje. 5254-2353. 5254-2353. Estás escuchando Esperanza Racingista, el programa de Racing. Acá hay más información de Racing. Bueno, retomamos la charla con Pablo Alvarado. No sé si escuchaste la última pregunta, Pablo. No pude escuchar porque se me cortó. Te preguntaba si se te complicaría mucho el hecho de debutar con compañeros con que nunca jugaste, ¿no? El fútbol es igual en todos lados. Obviamente que no, cuando te acostumbras a un equipo es más fácil, pero no, después es más o menos todo lo mismo. ¿No conoces a ninguno de estos nuevos compañeros? Sí, conozco a algunos. Conozco a Saja, fui compañero. Ajá. Con Kais también compartí alguna selección juvenil. Uh-huh. Y después creo que no más, pero a ellos dos los conozco. Está bien. ¿Te gustaría jugar de marcador central? De marcador central o de cuatro, porque sabemos que lo puedes hacer en cualquiera de los dos lugares. Yo jugué de puestos, pero mi puesto natural es de número 2. También lo hiciste como volante central, ¿no? Jugué alguna época ahí también. Pero, como te repito, son ocasiones que a veces necesita el equipo, simplemente. A ver, Pablo, cuando tuviste que enfrentar a Racing, hace poquito que Racing jugó contra San Lorenzo, no sé si fuiste titular en ese partido o no, si jugaste, no recuerdo. ¿Estuviste? No jugué. ¿No jugaste? Pero desde afuera, o cuando hablaste después con tus compañeros, ¿qué te decían de este equipo? ¿Que se le ganó rápido al principio, que después, bueno, San Lorenzo tuvo muchas chances, que Vieto tuvo un mano a mano con el arquero de San Lorenzo y la sacó con la cara al córner? Pero ¿qué te decían de los jugadores de Racing? ¿Cómo los vieron dentro de la cancha? Ese fue un partido en el que San Lorenzo jugó muy bien. La verdad que fue, creo que de lo que va el torneo, de lo mejor que ha jugado San Lorenzo. Pero la verdad que Racing ha ido a plantear un poco, esperar y salir un poco de contra, que sí. Eso le dio también alguna que otra situación de gol. Uh-huh. Pero lo que se vio, yo lo vi desde el banco, era que un Racing más especulativo y un poco más protagonista. Seguro, sí fue así el partido, es verdad. Convertiste 2 goles en primera división, ¿no? Sí, convertí 2 goles, no se debió hacer tanto. ¿Alguno Racing no? No, pero el último que hiciste fue un golazo. Bueno, vamos a tratar de hacer más seguido de esto. ¿Contra quién fue? Contra Gimnasia. Sí, un golazo. Todos lo recordamos. Sí. Parecías más número 9 que marcador central. Sí, yo soy bastante. Con Pizzi, la verdad que teníamos libertad de que cualquiera podía atacar, cualquiera tenía que tener en la cabeza hecho convertir un gol y yo la verdad que me iba bastante al ataque, pero bueno. Es otra situación, otro técnico. Ahora vamos a ver. No creo que con Mostaza te dejen mucho al ataque. No es el momento. No es el momento, me parece. Quizá más adelante. Pablo, te mandamos un abrazo. Gracias por esta charla. Y bueno, mañana seguramente nuestro compañero Yaya Rodríguez, que habitualmente cubre la información de Racing para el programa, te va a encontrar por ahí. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Chau. Pablo Alvarado, el nuevo jugador de Racing. Sí, ya es parte de este plantel de Racing, que necesita imperiosamente conseguir un buen resultado. Bien por Tomás Amerio, ahí en producción. Creo que sí, ¿no? Vamos a ser los primeros en sacarlo. Por ahí lo van a llamar todo el resto. Estamos ahí en los primeros, segundos, terceros. Está muy bien. Bueno, ¿está todavía Yaya? Sí, señor, acá estamos. Bueno, a ver, contame cómo fue lo de Alvarado, a ver. ¿Está contento con Alvarado, Yaya? ¿Cómo? ¿Está contento con Alvarado? ¿Vos estás contento con Alvarado? Sí, que venga cualquiera. Quiero que venga alguien. Por lo menos para cubrir algo. Por lo menos tenés la expectativa de que pueda rendir, qué sé yo. Vos ya los que están los conocés. Decís, bueno, ya está. Con esto no salgo. ¿Qué tal? Por ahí viene uno de afuera, que se enchufa un poquito. Tiene experiencia, salió campeón con San Lorenzo, jugó una promoción. No sé. Por ahí la acertamos, ¿no? Ojalá. Yo muchachos, no sé si... como digo siempre cuando llega un defensor central para este momento, no sé si Beckenbauer, pero Lothar Matthaus en su época de líbero, para mí es eso Alvarado hoy entre lo que tenemos. Bueno, a ver, pero dame tu parecer o lo que vos pensás que puede llegar a ser el técnico, difícil, ¿no? Porque quiere hacer Mostaza, pero lo va a hacer jugar junto con Sabel Hitch y lo va a tirar para la izquierda nuevamente a Cajáis, va a poner Ibáñez por izquierda y va a jugar con Cajáis y Alvarado. ¿Qué es lo que pensás que puede llegar? Arriba mandaron un tuit diciendo ojo. Sobre todo Ibáñez, pero bueno, como les contaba, muchachos, no sé si más los partidos que pudo jugar Ibáñez en el verano y algún minuto que otro en este campeonato, ahí de la función de doble 5. Yo estimo que Mostaza Merlo va a seguir dándole la confianza a Sabel Hitch, porque marcamos siempre nosotros que Sabel Hitch es un jugador con un hombre de experiencia como Ortiz al lado, y es otro jugador diferente cuando le toca compartir saga o con Campi o con Cajáis. Creo que Pablo Alvarado le podrá dar ese respaldo que Sabel Hitch necesita siempre para rendir en lo máximo que puede rendir. Sí, pero a ver, hagamos por favor, ¿no? Hagamos un poquito de historia. ¿Pueden jugar Sabel Hitch con Campi de centrales? No. No. ¿Puede jugar Savage Hitch con Cajais? No, señor. ¿Puede jugar Cajais con Campi? No. Entonces va a jugar Alvarado con Savage Hitch. Con Savage Hitch. ¿Puede seguir jugando Cajais de central? No. Entonces juega de tres y ahí tenemos armada la defensa. Me parece que eso es lo que hacemos. Sí, yo creo que está casi armado el equipo para el sábado, para el domingo, perdón. Luis Ibáñez va a jugar o por derecha o por izquierda, va a ser el volante por derecha o por izquierda. Depende de la intensidad que quiera darle Mostaza al equipo en la parte ofensiva. Va con dos delanteros o si no, va a jugar con un delantero y un media punta que va a ser De Paul. No hay mucho misterio en ese sentido. Les cuento algo, muchachos. Mostaza Merlo está pensando y analizó muy bien la situación de Rodrigo De Paul. Él está dándose cuenta que De Paul un poco desperdiciado, tirado a la izquierda, y que está haciendo mucho desgaste. Lo vimos el fin de semana pasado frente a Boca. No llega. Entonces, lo que está pensando Mostaza Merlo es de poner a Rodrigo De Paul, darle un poco más de libertad, que juegue un poco suelto detrás de la línea de los delanteros, para que no haga tanto desgaste físico. Esa es la idea que tiene Mostaza. Para mí, pensando en eso. Me parece bárbaro que sea así. Además, yo pondría por el volante por la izquierda a la Bruja Berti, ¿no? Que me haga toda la banda. Amigos, tenemos que hacer una tanda. Nos quedan dos todavía. Sí, dos. Está Marcelo Martínez. Lo que te quede me lo contás después de la tanda. Ya, por favor, dale. Los espero, no hay problema. Ya venimos. Tanda. Estás escuchando Esperanza Racingista, el programa de Racing. Quédate con la mejor información de Racing. Espacio publicitario. Japan Motors tiene nueva dirección y, como siempre, todos los repuestos para motores diésel japoneses. No camine más. Japan Motors, Susini 2213 a 100 metros de Warnes. Teléfono 4854-3741. Aceros DER, ventas de hierros y aceros para la construcción, trabajos de soldadura y calderería. Aceros DER, Mariano Acosta 1247, 7494, www.acerosder.com.ar. Hey, yeah, yeah. Piurristorante, el clásico de Monte Grande. Cumplimos 20 años con la calidad de siempre. En la histórica esquina de Pedernera y de Flores. Roma Rulemanes, rodamientos para la industria y el automotor. Roma Rulemanes, remedio de escalada 2901, esquina Itapirú, Valentín Alsina. Telefax 4208-2302. Hasta aquí, espacio publicitario. Presenta Bayro 2000, fábrica de autopartes y soportes de motor para camiones y colectivos. Líneas Mercedes-Benz o Scania, una empresa argentina y racinguista. www.bayro2000.com. Estás escuchando Esperanza Racingista, el programa de Racing, con la conducción de Ramiro Gregorio. Bien, continuamos. Felicitamos a los amigos de Ascenso País, que arrancaron a las 11 de la noche aquí por la cadena Eco. Está Damián Trigini, Zapponi. Bueno, toda la banda, Leandro, bueno, toda la banda de Ascenso País. Un programa, lo recomendamos fervientemente. Es el mejor programa del Ascenso, sin lugar a dudas. Y está acá en Cadena Eco a las 11 de la noche. Bueno, volvemos con el Yaya para que nos termine de contar el tema de Alvarado, y lo que le quede también del equipo, que nos queda todavía Marcelo Martínez después de la tanda. Dale, vamos. Bueno, perfecto. Entonces, Ramiro, Pablo Alvarado llega a Racing con un contrato como siempre, como ya estamos acostumbrados. Se le realizó un contrato por 18 meses, que es el mínimo que se puede realizar ahora en AFA, pero bueno, digamos que la realidad marca que Alvarado llega a préstamo por 6 meses, ¿sí? Esto le costará a Racing alrededor de $100,000 hasta el mes de junio. Entonces, Alvarado jugará 6 meses en Racing con opción a renovar por 6 meses o un año más. La opción de compra del préstamo de Pablo Alvarado es de $1,100,000, ¿sí? Eso es lo que le costaría a Racing en caso de hacer uso de la opción. Y eso, bueno, eso por lo pronto son los números que yo manejo de la contratación del defensor ex San Lorenzo hoy, que seguramente mañana ya estará entrenando con sus nuevos compañeros, y estamos esperando la confirmación de parte de la dirigencia de alguien que nos diga si será presentado ante la prensa en el día de mañana. Bien, ¿ya te queda algo más? No, solamente decirles que, bueno, seguramente en la semana ya tendremos un poquito más de información sobre lo que será el equipo. Y bueno, como les dije recién, para mí Alvarado es número puesto para jugar en Rosario, va a ser parte de la saga central de Racing, habrá que ver quién lo acompaña y cómo formará la defensa Mostaza Merlo. Una cosita cortita, ya. Sí. Diego Villar, ¿está en condiciones de jugar? Sí, señor, hoy trabajó diferenciado, pero me comentan que va a llegar sin inconvenientes al partido en Rosario. También está recuperado, como les dije anteriormente, Luis Ibáñez. Y el otro que también trabajó a la par del grupo fue Leonardo Migliónico. Los que trabajaron diferenciado por sus lesiones fueron Francisco Cerro, que realizó tareas de gimnasia y kinesiología, y el Tano Ortiz, que debido, bueno, a la lesión que tuvo la semana pasada, está haciendo los trabajos kinesiológicos pertinentes, y me informan que seguramente el día jueves ya va a estar siendo intervenido quirúrgicamente por el doctor Batista. Chao, Rodríguez, un abrazo, hasta mañana. Un abrazo, hasta mañana, muchachos. Estás escuchando Esperanza Racingista, el programa de Racing, con la conducción de Ramiro Gregorio. Vení, porque es, la verdad, estás al aire, te lo digo, ¿sí? Por las dudas. Sí, vení, porque le quería que digas eso, pero sin decir lo de... No, lo que fuiste determinante recién. Porque eso. Al principio las cámaras no eran para pelear el torneo. No quiero ser pájaro de mal agüero. Bueno, ¿lo digo o no lo digo? No, digo carajo. Igual al principio por lo menos eran de buena fe las cámaras y demás. Hola, ahora Mario, ¿cómo andás? Espectacular. Bueno, dale, contanos del árbitro del partido. ¿Ya está? ¿Ya sabemos quién es? Darío Herrera. Antes que una cosita. Buen árbitro, Darío Herrera. ¿Eh? Sí, para los que sirvan a De Paul y le piden un poquito más, quiero decir que el otro día fue el jugador que más pelotas recuperó en Racing. Recuperó 6 pelotas. ¿Quién? ¿De Paul? De Paul. No, fue un datito nomás. De Paul hace lo que puede dentro de lo que puede, termina jugando de 3 bis. Es una realidad, corre pero, mucho. ¿Sabes lo que me molesta? Que lo tengamos que reivindicar los periodistas, no la gente. La gente no se da cuenta que De Paul juega. No lo ven. Pero bueno, qué sé yo. Herrera, entonces, el árbitro del partido, dirigió 3 veces a Racing. Racing nunca ganó con él. Fueron 2 derrotas y un empate. Una en este torneo fue el 3-1 con Arsenal. Uh-huh. ¿Sí? Y le dio un penal a Racing. Exactamente. También le dio un penal a Arsenal. Si Campi le hizo un tackle de rugby. Dios mío, lo que hizo Campi se partió. Y la patada voladora del otro día de Campi en el área de Boca. No, terrible. Era para la roja. Sí. Lástima que no se la sacaron. Bien. Sí. Arsenal, entonces, el último partido que dirigió Herrera Racing. Antes un 1-0 con Estudiantes en La Plata. Y antes un 0-0 con Vélez en el Cilindro. Bueno, Herrera, entonces, árbitro del partido para el día domingo contra Newell's. Gracias, Toto. No, por favor. Tandy, venimos. Estás escuchando Esperanza Racingista, el programa de Racing, con la conducción de Ramiro Gregorio. Espacio Publicitario. Bayro 2000, fábrica de autopartes y soportes de motor para camiones y colectivos. Líneas Mercedes-Benz o Escaña, una empresa argentina y racinguista. www.bayro2000.com. BR Automóviles, venta, consignación y permutas de autos nuevos y usados. Seriedad y confianza. BR Automóviles. Bien racinguista. Consulte por planes de financiación. Avenida Uraondo 1242. A pasos de donde juega la selección. Teléfono 4788-3553. brautomóviles@gmail.com. Polirrubro, la academia, librería, jugueterías, regalos, fotocarnet, revelado de fotografías. Polirrubro, la academia, Pedraza, esquina Humberto Primo, Lanús Oeste. César Po, donde impera la música. Avenida Rivadavia 7100, esquina Varela, Flores. Teléfono 4611-8544. Donde impera la música. César Po, justo en la esquina. César Po. Para poder disfrutar no hay como Piñeiro Travels, la agencia de turismo racinguista por excelencia. Piñeiro Travels. Planifique su próximo viaje comunicándose al 4209-6951, www.piñeirotravel.com.ar. Hasta aquí, espacio publicitario. Presenta... Alfredo Francioni, Sociedad Anónima. Aromas y sabores. Creación de fragancias para todas las industrias. Réplicas de perfumería fina. Aceites esenciales para aromaterapia. Alfredo Francioni, Sociedad Anónima. Niceto Vega 5527. Teléfonos 4772-9301. 4772-6705. info@alfredofrancioni.com.ar. La esencia de la creación. En Esperanza Racingista, panorama de inferiores. Con el negro Marcelito Martínez, que lo tenemos en línea. Marce, ¿cómo andás? ¿Cómo le va, Ramiro Gregorio? Bien, espero que esté mejor. No, la verdad que no estoy mejor. Estoy, no está mejor. No, estoy complicado. Bueno, vamos, 5 minutos de divisiones inferiores, que me quiero 2 minutos finales para cerrar el programa con algunas cositas que no me perfecto, quedaron. Perfecto, para Ricardo también un abrazo, para todos los oyentes. Bueno, comenzamos a repasar lo que tiene que ver con la reserva, que se disputó este fin de semana en un horario buenísimo, lindo horario, domingo 9 de la mañana. Excelente. En el estadio, bueno, en la cancha auxiliar del Cilindro. Racing ganó, le ganó a Boca 2-1, muy buena victoria de los chicos que dirige Jorge Cordón, 2-1 decíamos, los goles Ulises Ojeda, un chico morochito que lo tienen que empezar a ver, me gusta Ulises Ojeda, un peticito hábil que es más, se hizo cargo del penal, había ingresado recién en el segundo tiempo, luego que Boca en el primer tiempo se había puesto en ventaja con gol de Francesco Celeste, así se dice. Ulises Ojeda se hizo cargo de la infracción que le cometieron adentro del área, puso el 1-1 faltando 15 minutos y a poco más de 10 minutos, faltando poco más de 10 minutos, Facundo Castro, el pucho para Ricardo Zanoli, consiguió el 2-1 que a la postre fue la victoria del equipo de Jorge Cordón. Bien, por los chicos que por lo menos ellos han vuelto un partido, ¿no? Sí, lo que no hace la primera lo hace la reserva, por lo menos. Vos sabés que Racing tiene un mal recuerdo de Celeste, ¿no? Parece una incongruencia, una humorada. Pero pasó cuando Racing perdió 5-1 con Renato Cesarini de Rosario en un nacional, sí. Celeste le convirtió 3 goles. Siempre los recuerdos de Ricardo Zanoli en Esperanza Racinguista. Muy lindo. Los 11 de Jorge Cordón, ¿les parece? Musso en el arco, que por otra parte merece ser por lo menos suplente en primera división. Musso pase méritos y me parece que ya lo viene hace rato haciendo bien. En la defensa, Bazán, Palialef, Espíndola y García. En el mediocampo, Melillo, Piers, Roleiser y Carpata. Y en la delantera, Roger Martínez, también de buen encuentro, junto a Facundo Castro. Ingresaron en el segundo tiempo en Vareiro por Piers, Ulises Ojeda, que decíamos he mencionado, por Roleiser. Y sobre el final, Matías Cristaldi por Facundo Castro. Eso es lo que tiene que ver con la reserva, que bueno, alcanzó los 41 puntos y está expectante en los primeros lugares de la tabla de posiciones. Todavía debe jugar un encuentro que tiene pendiente. Y pasamos a lo que tiene que ver con los juveniles, que comienza la actividad este próximo sábado 15 de marzo. Los chicos de las divisiones inferiores de Racing van a comenzar con lo que tiene que ver con el campeonato habitual de la AFA. Este torneo se va a disputar en primer en lo que es la etapa clasificatoria con 4 zonas de 10 equipos cada uno, que incluye a los equipos de primera división, de algunos de Nacional B, de primera B nacional también, de primera B, perdón, metropolitana. El grupo que integra Racing es el grupo A y está compuesto por, además de Racing obviamente, Godoy Cruz, que va a ser el rival, el próximo rival de esta primera fecha, este próximo sábado, que va a tener como visitantes a los chicos de la cuarta, quinta y sexta, y como locales séptima, octava y novena. Uh-huh. En la segunda fecha va a enfrentar a River, en la tercera fecha Atlético Rafaela, en la cuarta Aldosivi de Mar del Plata, en la quinta fecha Talleres de Córdoba, en la sexta fecha Brown de Adrogué, en la séptima fecha Rosario Central, en la octava fecha Alanús y en la novena fecha a Quilmes. Bueno, por lo que veo, va a ser igual que el torneo anterior, con una etapa clasificatoria, con varios equipos débiles y algunos que son un poquito. ¿Cuántos clasifican? Clasifican los primeros cinco de la sumatoria general, teniendo en cuenta cuarta, quinta, sexta, séptima, octava y novena. Claro. La sumatoria general en la tabla son los cinco equipos primeros que van a pasar a la zona campeonato, serían los cinco primeros de cada zona, y el resto va a jugar la Copa Competencia, como habitualmente en los últimos años se viene desarrollando. Pero hay tres, por lo menos tres equipos bastante fuertes ahí, le veo a River, Lanús y Rosario Central, que y Rafaela también sí le suele tener buenas... Más o menos. Sí, no, en las, digamos, las divisiones más grandes de Rafaela sí. Se destacan mayoritariamente, pero se sobreentiende que, bueno, Racing no tendría inconvenientes para pasar la etapa clasificatoria y acceder a la Copa Campeonato como lo vino haciendo en los últimos años. Muy bien, mi viejo. Escúcheme, cuando pueda, todo esto que está contando, me lo pasa rapidito para poder subirlo al sitio esperanzaracinguista.com, que está muy pronto ya... a salir nuevamente a la calle. Una alegría enorme, me parece. Último, me deja contar. Cortito. Federico Gueto anotó dos goles en la victoria del equipo que está debutó hoy. Argentina debutó frente a Perú en los Juegos Odesur, en los Juegos Suramericanos, Santiago sí. 2014. Sí, sí. 5-2 la victoria del equipo que dirige Miguel Ángel Leme, con dos tantos de Federico Gueto. Muy bien, muy bien. Uh-huh. Un abrazo. Abrazo grande. Chao, Marce. Esperanza Racinguista. Decía que me quería quedar con los últimos dos minutos de programa para hablar de algo que yo decía al principio que no desarrollamos finalmente con Yaya porque se dio la nota de Alvarado. Me parece a mí que el presidente de Racing de alguna forma está allanando el camino para la salida de Mostaza con lo que estuvo diciendo. Me parece a mí que Mostaza, haciendo 55 minutos de entrenamiento, está diciendo, así voy a trabajar yo, más allá de que perdamos, vengan y échenme. Y me parece que los jugadores, después de la reunión que tuvieron ayer, uno, el principal, el referente, el capitán del equipo, que estuvo con el presidente de Racing, porque ya pudo averiguar que ayer estuvo una reunión en el Hotel Savoy por la noche, le consultaron al presidente si querían que siga el técnico o no, los jugadores le dieron el apoyo a Mostaza. ¿Por qué? Porque nadie quiere pagar el costo político de la salida de Mostaza, incluso él mismo, incluso Mostaza mismo tampoco quiere pagar el costo político de su salida de Racing. Piensen en Racing, ninguno de los tres está pensando, me parece, en este momento en Racing. Si lo tienen que echar, lo echan, si lo tienen que quedar, se queda, pero esto de jugar a que te desligo para que vos seas el responsable, me parece que va a ser mayor perjudicado, como siempre, en nuestro club. Nos vemos mañana a las 7 de la tarde. Volvemos, como siempre, con Esperanza Racinguista acá por M1220. Chau, chau. Cadena Eco, la radio en todo el país.